Una de las tareas más difíciles de toda comunidad cristiana es conservar la unidad, sobre todo cuando surgen problemas con respecto a opiniones sobre la identidad o hacia la misión de la Iglesia. Amigos, esto ocurrió en el pasado y puede ocurrir hoy. Hoy día vamos a estudiar qué cosas, qué conflictos ocurrieron y están registrados en la Palabra de Dios, cómo se resolvieron esos conflictos y qué experiencias podemos sacar de esto para no cometer los mismos errores hoy. Amigos, te invito a que seas parte de Código Abierto, que inicia así. Amigos, es una alegría como todas las semanas reencontrarnos en este programa que hemos denominado Código Abierto. A ti, querido joven, que estás al otro lado de la TV Nuevo Tiempo o estás captando nuestra señal a través del Internet, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Recibe un abrazo desde aquí, desde Código Abierto, y que todos tus planes sean prosperados, tomados de la mano de Dios. Durante todo este trimestre estamos estudiando Unidad en Cristo y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 7. Estamos en el centro del estudio de esta guía que tenemos para este trimestre. El título de nuestra lección, Cuando surgen los conflictos. Desde ya es un tema apasionante el cual vamos a estudiar el día de hoy y para esto tenemos amigos invitados que te los presento a continuación de una manera muy especial. Iván Ayala Santos, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En sus tiempos libres él gusta de leer, investigar y la natación. Su pasión, Cristo. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Rubén Aguilar Ramos, estudiante de teología. En su tiempo libre le gusta cantar y leer. Él es un apasionado por la segunda venida de Cristo. Bienvenido a Código Abierto, Rubén. Jorge Daza, teólogo, capellán del Sistema Educativo Adventista de Bolivia. En su tiempo libre le gusta escribir. Él es un apasionado por la investigación. Bienvenido, Jorge, a Código Abierto. Como ustedes vieron, amigos, tenemos un grupo selecto en medio nuestro y junto con ellos vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos guíe en el estudio que tenemos preparado el día de hoy. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Padre, una vez más por esta oportunidad que tenemos una vez más de abrir tu palabra y meditar en ella. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta oportunidad, no solamente en este set, sino puede estar Él también, Señor, en los hogares que está llegando esta señal o donde esté llegando a través del Internet, que nuestros amigos puedan sentir tu presencia también en este momento de forma especial. Oramos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el marco temático junto con el pastor Adonirán Alomía. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. A todo el equipo también. Qué linda intervención. Espero que sea una lección donde nuestros amigos también nos acompañe con el estudio. El título, Cuando surgen los conflictos. ¿Saben? Una de las tareas más difíciles de cualquier comunidad cristiana es conservar la unidad cuando surgen diferencias de opinión sobre cuestiones relacionadas con la identidad y la misión de la Iglesia. Estas diferencias pueden llevar a consecuencias devastadoras. Los cristianos primitivos enfrentaron algunos conflictos derivados de aparentes prejuicios y de serias diferencias de interpretación de historias y prácticas clave del Antiguo Testamento. Estos conflictos podrían haber destruido a la iglesia en sus inicios si no hubiera sido por los apóstoles y los dirigentes sensatos que buscaron la conducción del Espíritu Santo y de las Escrituras para resolver estas tensiones. Esta semana analizaremos de qué manera se resolvieron esos conflictos internos que amenazaban esa unidad. ¿Cuáles fueron estos conflictos? ¿Cómo se resolvieron? ¿Y qué podemos aprender de esas experiencias? Un conflicto a enfrentar era el prejuicio étnico. Algunos cristianos primitivos parecían tener prejuicios contra las viudas de ascendencia griega en su seno, y les proporcionaban menos alimentos que a las viudas de ascendencia judía. Este aparente favoritismo causó una grieta en la comunidad primitiva de creyentes. La Biblia no dice si el favoritismo era real o no. Solo dice que algunas personas creían que era así. Este conflicto amenazó la unidad de la iglesia desde un principio. Ya ustedes lo estudiarán en detalle. Otro, y no menos grande, fue el asunto de la conversión de los gentiles al Evangelio de Jesucristo. Lo que realmente convenció a Pedro y a sus amigos de que esta era la voluntad de Dios fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa de una manera similar a la que los discípulos de Jesús habían experimentado el día de Pentecostés. Esta conclusión preparó el escenario para un gran conflicto teológico entre los primeros cristianos. A través de esto debemos reconocer que estaba el Espíritu Santo. Aunque el problema era notorio, la solución venía. La conducción del Espíritu Santo en este caso era irrefutable y el don fue aceptado. También, y ya lo dije, la amenaza a la unidad de la iglesia que enfrentaron los primeros cristianos fue real y difícil. Las tradiciones se convirtieron rápidamente en un obstáculo, especialmente cuando los apóstoles comenzaron a acercarse a los gentiles que deseaban convertirse en seguidores de Jesús. Pero entonces Pedro, Bernabé, Pablo pronunciaron sus discursos. Yo me puedo imaginar, y usted también, el desarrollo y la conclusión a que iban a llegar. Pedro aludió a la revelación visionaria que Dios le dio y al don del Espíritu Santo, que abrió el camino para la misión a los gentiles. Luego, Pablo y Bernabé compartieron lo que Dios había hecho a través de ellos en favor de los gentiles. Como resultado, muchas miradas se abrieron a la nueva verdad. Vemos en Hechos un poderoso ejemplo de cómo la iglesia primitiva, mediante la sumisión a la palabra de Dios, juntamente con una mentalidad de amor, unidad y confianza, pudieron evitar, bajo la conducción del Espíritu Santo, lo que podría haber sido una gran crisis en la unidad. Entonces, en pocas palabras, los dirigentes de la iglesia resolvieron rápidamente los conflictos relacionales y teológicos afrontados por la iglesia primitiva al someterse a la enseñanza de los apóstoles y al reconocer la conducción del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Adelante, Waldy, con todo el equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado como todas las semanas para esta lección. Amigos, es una alegría contar con ustedes en nuestro sede el día de hoy. Estamos iniciando una nueva lección. Estamos en mitad de noviembre más o menos y con seguridad queremos enviar saludos a las personas que conocemos. Queremos empezar con usted, Pastor. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente estar acá para compartir la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo especial a todos nuestros amigos de la Universidad Peruana Unión. Estuvimos estudiando por allá. A cada uno de ellos un saludo grande. Que Dios los bendiga. Muy bien. Hacemos extensivo a todos nuestros amigos del Perú, ¿no? Que muchos nos escriben a través de nuestras redes sociales. Que a propósito quisiéramos hacer la invitación para que le den like a nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Código Abierto TV. También sus comentarios son buenos en YouTube y no se olviden de nuestro blog nuevotiempo.org/código abierto. Ahí nos encontramos en la nube. Rubén, bienvenido a Código Abierto. Un saludo, gracias a todos ustedes, los chicos que nos están viendo, jóvenes, adultos. Un cordial saludo para la iglesia del Paris, la localidad de Santa Cruz, Bolivia, para todos aquellos que nos ven, ¿no? cada semana. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Y tenemos a alguien que está primera vez con nosotros, es una alegría. Jorge, bienvenido a Código Abierto. Los saludos, por favor, hermano. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Gracias por la cobertura. Yo quiero hacer presente mis saludos a también otros países que nos están viendo, amigos que tenemos por Brasil, por Argentina, en Perú. Ahí van mis saludos. Y especialmente a la iglesia de Camargo, de donde vengo, un saludo para ellos. Muy bien. Hasta el sur de Bolivia, entonces. Un saludo muy gracias. Grande a todos nuestros jóvenes que están ahí. Amigos, bienvenidos. Estamos estudiando la lección número 7 y el título muy sugestivo, ¿no? Cuando surgen los conflictos. Y este trimestre que estamos hablando de unidad, ahora vamos a hablar de conflictos. Así que interesante. Pero yo quisiera empezar nuestra charla con una pregunta, una experiencia, con una anécdota, no simplemente que sea de nosotros, capaz de algún otro amigo, familiar que tenemos por ahí. ¿Alguna vez alguien sufrió algún tipo de discriminación, ya sea por la forma de pensar, su religión, color de su piel, forma de hablar, que sea, cómo se ha sentido, cuál es esa experiencia. ¿Es linda, es agradable? Obviamente creo que no, pastor. Bueno, sentir discriminación no, pero sí este conflicto. En la adolescencia de pronto siempre hay alguien en el grupo que quiere tener la verdad absoluta. Y de pronto dice, mi opinión es esta, la aceptan, y si tú tienes una opinión diferente a la mía, no eres mi amigo, te vas. Entonces, sí, en la adolescencia sí, porque de pronto el adolescente piensa que tiene la verdad absoluta y lo demás no le interesa. En esa etapa, de pronto, por algunos conceptos, sí, de pronto llegaba a tener conflictos con amigos, porque de pronto quería imponer mi idea sobre los demás. Muy bien, interesante. ¿Y en tu caso, Rubén? Yo creo que esos problemas siempre hay, ya sea en la edad de la niñez, en primaria, en secundaria, hay esos problemas, ¿no? Ya sea por el peso de uno, por capaz no siempre que sea gordo, sino muy flaquito, el color de piel. Muchas veces algunos niños son muy blancos incluso y se hacen la burla de ellos, ¿no? Yo sí vi que en esa etapa de primaria, cuando los niñitos muchas veces ven eso, ven las facetas físicas, es donde yo sí tuve, ¿no?, un problema pequeño en colegio. Pero todo ya no, todo pasa, dice. Muy bien, interesante. Hablando del colegio, hace poco pasaba clases con primaria y yo veía que había una niña que estaba muy alejada del grupo. Y todos decían, no nos vamos a tocar con ella, no nos vamos a ver con ella. Y yo decía, ¿por qué? Es que ella viene con chinelas. Me di cuenta, dije, sí, recordando, siempre venía con chinelas y todos los demás con zapatos. A veces son pequeños detalles que desde la niñez nosotros ya comenzamos a discriminar, ¿no? Y es parte de nuestra naturaleza, pero hay que saber ahora cómo resolver ese problema, ¿no? Correcto, es un problema, creo que en la sociedad actual es muy común, ¿no? Y a esto hay ciertos términos, inclusive, que ahora la modernidad le puso, ¿no? El tema del bullying, el ciberbullying, el mobbing y otros más que podemos ir nombrando ahí, que es en distintas áreas, no solamente en el colegio, fuera del colegio, en la familia, en el trabajo, en las redes sociales y todo lo demás. Y uno sin querer puede ser afectado por esto, ¿no? Inclusive sin querer también nosotros podemos afectar a otras personas con actitudes, qué sé yo, salgamos un grupo de amigos, no, pero él es cristiano, mejor no le digamos, o hagamos un grupo especial en WhatsApp y no lo incluimos, y después cuando él se entera que hay un grupo especial, la cosa como que es complicada y difícil. ¿Puede ocurrir un tema similar dentro de la iglesia, ustedes creen, o no ocurre? Todo es ahí color de rosas. Por supuesto, donde hay gente siempre van a haber conflictos, y es la naturaleza del hombre. Siempre que la gente trata de unirse, que trata de estar más unida, van a surgir conflictos. Y ahí va a ser donde va a haber un crecimiento, pero a través de ellos. Entonces, es importante que podamos recalcar, ¿no?, que a pesar de esos conflictos, vamos a tener que encontrar lecciones y parámetros para que podamos salir adelante, ¿no? Justamente el tema de hoy empieza con unos prejuicios étnicos, pastor. ¿Qué es lo que ocurría en aquel entonces? Por alguna situación, baja autoestima, el ser humano quiere equilibrar su autoestima intentando ser diferente a los demás por el aspecto étnico, por el color de cabello, por el color de piel. Ahora, si de pronto no tengo un color de piel ideal en mi cultura, entonces voy a intentar bajonear a la otra persona con grados académicos. O si no puedo bajonear a la otra persona con grados académicos, lo voy a intentar desde el aspecto económico. O sea, es decir, el ser humano, por la situación pecaminosa en la cual estamos, siempre queremos sobresalir de los demás por algo. Y cuando no podemos sobresalir por algo, ahí es donde empezamos a criticar, empezamos a bajonear a los que están a nuestro alrededor. Y en el Nuevo Testamento empiezan a surgir esos problemas, porque de pronto todos somos cristianos, pero yo soy más antiguo, tú eres griego, tú eres hebreo, y tú eres... Entonces empieza a haber esos problemas. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del foco principal que nos une como cristianos, y el foco principal que nos une a los cristianos no es el aspecto económico, no es el aspecto cultural, no es el aspecto académico, sino es la sangre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a buscar en la Biblia, ¿les parece bien? Hechos el capítulo 6, el verso 1, y vamos a encontrarnos con una cita sorprendente, ¿no? Nos habla acerca de murmuraciones que había dentro del pueblo de Dios, y estas murmuraciones obviamente ocasionaban problemas. Rubén, ¿lo puedes leer? 6.1. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desentendidos en la distribución diaria. Muy bien, ¿qué te parece? ¿Qué opinas, Rubén, con lo que estamos leyendo? Acá había un problema, ¿no? Que era el fijarse de dónde provenían las viudas, ¿no? Se puede ver ahí, si era... Y muchas veces aquellas viudas que eran judías se les daba más porción, ¿no? De lo debido, y aquellas que no lo eran, no. Entonces había miramiento y problemas, ¿no? En ese entonces. Hay un detalle que se podría agregar. Nosotros generalmente, cuando hablamos de iglesia primitiva, a veces hablamos de una iglesia ejemplar, una iglesia fuerte, pura, unida, unánime. Exactamente, esas son las definiciones que mayormente se da. Pero no pasan en el relato que hace Lucas de Hechos algunos capítulos y ya comienza a hablar de los conflictos. Entonces, es muy evidente que donde hay gente va a haber conflictos, lo puedo repetir ahora. Y miren, interesante aquí que el conflicto es entre hebreos y griegos. Como bien estaba diciendo el pastor, algunos creyéndose más antiguos, con mayor experiencia, mayores títulos, más dinero, la doctrina proviniendo de ellos, mejor que se nos atiendan a estas viudas así y que las otras griegas. Y allí, ¿quiénes cometieron un error? Dice el texto bíblico, hubo murmuración de quiénes, no de los hebreos, de los griegos. Los griegos estaban cometiendo un error, estaban murmurando, quejándose, pero al igual que los hebreos que estaban discriminando. Entonces, ahí habían de parte de los dos, se puede decir, ¿no? Un error de conflicto entre hermanos. Estamos hablando de los problemas. Cuando surgen los conflictos, enseguida retornamos con más Quédate ahí donde tú estás. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingrese a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando de la lección número 7, el título Cuando surgen los conflictos. Y nos íbamos a la pausa con unos conflictos muy grandes que tenía la iglesia primitiva. Y como tú decías, a veces tenemos un concepto de una iglesia unánime, todo lindo, pero también esos conflictos pueden ocurrir ahora y con seguridad están ocurriendo. ¿Qué opinas, Rubén? Es que en ese tiempo la iglesia estaba en crecimiento y nosotros vemos, y yo tomo el punto de vista de un pastor que escuché, ¿no? Que lo digo ahora, dice, ¿no? Cuando un niño es pequeño, hay problemas pequeños. Cuando una persona es grande, hay problemas grandes. La iglesia estaba en crecimiento, y como estaba en crecimiento, también crecían los problemas. Pero ahí estaba, ¿no?, el Espíritu Santo con ellos, apoyándolos, ¿para qué? Para solucionar esos problemas. Porque ese es nuestro Dios. Cuando hay problema, Él está ahí al lado de nosotros, dándonos soluciones, ¿no? Muy bien. Entonces, yo tengo eso. Excelente. ¿Y cuál era la solución en este caso, cuando había este tipo de murmuración entre griegos y, obviamente, hebreos? Podríamos ir a leer la continuación para ver un principio, ¿no? En Hechos, vamos a Hechos, capítulo 6, el versículo 2. Se muestra en el versículo 1 el problema, pero en el versículo 2 hay una solución interesante. Dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, versículo 3. Hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hay algo, hay un principio aquí implícito, tácito, oculto, pero se refleja. Y el principal es, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, el primer paso es reconocer que están allí los problemas. A veces sucede, y podría haber sucedido en la antigüedad y ahora, que aparentamos estar bien, aparentamos estar en armonía, trabajar arduamente, que todo está, pero hay problemas, sí o sí. Ellos lo que hicieron es actuar ante el problema. Reconocer primero qué problema había y actuar. Y de manera sabia, ¿no? A través del Espíritu Santo. Como estaba diciendo Rubén, tenemos al Espíritu Santo y es importante tomarlo en cuenta. ¿Me permites que haga una acotación? Es interesante. O sea, hay una necesidad concreta y real. Y también tú lo dijiste, que hay una aceptación de ese problema. Acepto el problema. Y acá hay, en el versículo 6 dice, la propuesta agradó a toda la multitud. O sea, hay un consenso. Para solucionar problemas tengo que reconocer, tengo que consultar, tengo que decir, me parece que esta es la solución, ¿qué les parece? Entonces, cuando todos están contentos, apoyan ese proyecto. Pero a veces hay problemas, uno, en que yo no reconozco el problema. Dejo que el problema pase. O segundo, niego el problema. Y tercero, impongo yo mi criterio. Y a veces los líderes espirituales caemos en eso. O sea, es decir, está bien, hay un problema, pero la solución está en mí, yo, e impongo mi solución. Y ahí ya tengo dos problemas, el problema primario y el problema que estoy generando. Acá parece que está sistematizado, problema, aceptación y aceptación de la multitud. Sí, a mí me gusta mucho la forma en cómo reaccionan los discípulos, ¿no? Porque les dice, ok, hay un problema, ahora ayúdenme con el problema, básicamente. Alguna vez algún joven, ¿no?, vino y me dijo, Waldi, hay un problema de este sentido. Ah, qué bien, le digo, ¿y qué solución le darías tú? Bueno, podemos hacer esto, lo otro, todo. Perfecto, entonces hagamos, si bien te parece, de esta manera. Entonces, como usted dice, pastor, a veces asumimos el problema y queremos cargar con todo el problema nosotros solos. Y en este caso compartieron, delegaron la responsabilidad y obviamente la solución gustó a todos, ¿no? Excelente. Era exactamente eso, ¿no? Que cuando hubo un problema, vieron a quién delegar. Y esa es una segunda lección muy importante, correcto, ¿no? Poder tener comisiones que se encarguen de diferentes problemas, ¿no? La capacidad de delegar. Exacto, capacidad de delegar. En este caso, estaban ministrando la palabra, pero también tenían que ministrar las mesas, ¿no? Y los dos eran un servicio igual. No quería decir que ministrar la palabra era más. O mejor. Allí se estaría creando jerarquías, claro, jerarquías. y otro problema más. Exacto, otro problema más. Acá quiero resaltar algo interesante mientras hablabas. La iglesia está constituida no por un don. La Biblia habla que Dios da a la iglesia diferentes dones de administración, de enseñanza, de salud, todo ello. Y cuando yo identifico un problema, doy una solución, consulto a la congregación, y ahí es donde yo tengo que aceptar si orgánicamente, ¿sí?, soy pastor o anciano, orgánicamente estoy ocupando un cargo de responsabilidad, no de jerarquía, responsabilidad, ¿sí? Eso no me hace mayor a las otras personas. Simplemente todos tenemos una responsabilidad ante la iglesia, ante Dios, y de pronto acá empiezan a dividirse. Y los discípulos son bien claros. No vamos a dejar la predicación para atender. Dios va, vamos como iglesia, vamos a atender y vamos a orar para que Dios dé dones a ciertas personas para que la iglesia sea atendida. Un método elegante, bonito, humilde y cristiano para solucionar los problemas en la iglesia. Correcto. Dentro del cuerpo de Dios todos somos responsables de llevarlo unido a donde quiere Dios justamente, ¿no? Ahí es el problema cuando yo no quiero trabajar con mi responsabilidad y comienzo, ¿qué lo haga? ¿O qué lo haga? Así si se equivoca, bueno, yo me lavo las manos, ¿no? Pero bueno, aquí, y cuando todo el mundo era, está comprometido. Bueno, hace algunos años... En mi curso todos querían ser delanteros y perdíamos los partidos. Hasta que de pronto nos organizamos y de pronto cada uno ocupó su lugar y de pronto empezamos a ganar campeonatos. Una metáfora sencillita que de pronto se aplica dentro de la familia, porque si de pronto el padre quiere tomar decisiones de la familia sin consultar a la esposa, va a haber conflictos. Si de pronto el hijo quiere tomar una decisión sin consultar a los padres, va a haber conflictos. Cada persona de un núcleo, de una iglesia, de una congregación, tiene que aceptar el lugar que le corresponde. Eso no es más o menos. Y al aceptar ese lugar que le corresponde, es proactivo y la iglesia comienza a avanzar y empezamos a ganar con campeonatos espirituales. Excelente, muy bien. El siguiente aspecto, dime. En eso hay que aplicar... lo que hicieron los apóstoles, actuar con sabiduría, buscando a las personas que estaban adecuadas para eso. Idóneas. Y lo hicieron a través del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que respondió para poner a esas personas. No estamos solos. Y ahí hay algo muy interesante también que no quisiera pasar de alto, y es que... esas personas, muchas veces pensamos que los problemas son fáciles de resolver. Y ese problema no era nada fácil de resolver. Entonces vemos cómo también ellos fueron sabios a buscar en oración, y no solamente en oración, sino también, ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Porque no había otro medio para que ellos pudieran solucionar sus problemas. Entonces ahí nosotros vemos que si nosotros tenemos problemas, no pensemos, con Dios, yo confío en Dios y va a solucionar mi problema. No, nosotros tenemos que ir a Él en oración y también tenemos que ver qué Él nos dice mediante su palabra. Y ahí recién pueden ser los problemas solucionados. Correcto. El siguiente problema, también bastante interesante, ¿no? Porque la iglesia estaba creciendo y ahora los gentiles estaban entrando a la iglesia. Y había otro tipo de murmuración, que sí, que no, hasta dónde tenemos la experiencia ahí de Cornelio, Pedro y todo lo demás. ¿Me pueden contar más o menos en qué se desarrolla esta historia que está en Hechos capítulo 10, hasta el verso 23 más o menos? Bueno, la iglesia va creciendo y al generar crecimiento se tiene que generar líderes. Líderes de núcleos, de pueblos, de barrios, todo ello se va generando. Y de pronto, es algo interesante, hay líderes que de pronto tienen más carisma que los demás. Y ahí es donde de pronto los que estaban entrando a la iglesia empezaron a categorizar de pronto, este es mi predicador, es mejor que el tuyo. El mío es más importante que el tuyo porque el tuyo se expresa mejor en público, el tuyo no. Y ahí empiezan a haber problemas, dificultades, y ahí vienen conflictos grandes en la iglesia. La iglesia está creciendo, están creciendo los líderes, pero también a medida que se capacita a los líderes, se tiene que capacitar a los hermanos e instruirles que el liderazgo es uno, es de Dios a través de personas. Muy bien, y encontramos ahí la historia de Pedro, justamente, ¿no?, que se encuentra en Hechos, el capítulo 10, con la conversión de un centurión, Cornelio, un gentil, y ahí podemos ver un lienzo con los animales inmundos y todo, y cómo Dios también le enseña a Pedro de una manera muy didáctica a no hacer discriminación. Sí, exactamente. Le muestra animales de toda clase. Él como judío sabía cuáles se pueden comer, cuáles no se pueden comer. Y habían los que se podían y los que no. Y Dios le dice, come todo. En la mente de Pedro seguramente estaba, ¿cómo voy a comer de todo? ¿Cómo voy a comer, Señor, las cosas que tú mismo has prohibido? Yo no voy a hacer eso. Y el Señor le dice, yo he hecho puro todo. No llames inmundo a lo que yo he hecho puro. Más allá, Pedro entiende que esa no es una asignación doctrinal, ¿no?, sino más bien era la apertura a un mundo que iban a encontrar luego, ¿no? Un mundo que Pedro y luego Pablo y otros estaban introduciéndose. Correcto. Había un exclusivismo, o sea, es decir, el pueblo de Dios solamente son los israelitas, los judíos, pero Dios les muestra de que ellos deberían prepararse para predicar el evangelio a todo el mundo. Y no estaban preparados para predicar a todo el mundo, y no querían y no aceptaban a los demás, hasta que viene este evento de Hechos capítulo 10, en la cual Dios lo prepara a él, porque Pedro va a hacer un ministerio. Y es más, cuando ocurre el concilio de Jerusalén, él presenta un informe a judíos y dice, estoy completamente sorprendido porque pensé que el Espíritu Santo solamente era para nosotros, pero yo he visto ante mis ojos, el Espíritu Santo descendió sobre gentiles. Y ahí hay un conflicto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Pero ahí es algo muy interesante e importante. Un líder espiritual, más allá de lo que de las concepciones conceptuales que llega a tener, de pronto dice, ante la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué me voy a poner a discutir? Correcto. Simplemente acepto, y ahí es donde los judíos cristianos empiezan una apertura hacia los gentiles. Y esto se prepara para el evangelio de predicación que iba a realizar Pablo. Porque si el concilio no se preparaba, le iban a hacer una guerra ¿a quién? A Pablo. Y ahí es donde de pronto empezamos a predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es exclusivo de un grupo. El Espíritu Santo se derrama sobre toda aquella persona que se arrepiente. Correcto. Les voy a leer este pasaje bíblico que se encuentra en Hechos 10, versos 34 y 35, porque justamente es la respuesta de Pedro, ¿no? Y dice así, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es un llamado de atención, inclusive para nosotros, ahora, que muchas veces agarramos y decimos, no, esta persona es muy mala, no se merece ir al cielo, mejor no le predico. Podemos llegar hasta ese extremo, inclusive. Y es interesante que antes de llegar a esta gran conclusión, esa gran verdad que hasta ahora mantenemos, Pedro tuvo que ser amonestado dos veces. Una, con esa visión, y luego con el testimonio mismo de Cornelio. Porque si no hubiera pasado eso de manera tan milagrosa, el ángel hablándole, llevándolo hasta donde estaba Pedro. Y miren cómo reacciona él cuando ve a Cornelio, luego de esa visión, luego de haber sabido eso. El versículo 28 dice lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él ante Pedro, se puede ver a través de, él ante Cornelio, perdón, se puede ver hasta a través de este versículo, lo veía como alguien abominable todavía. ¿no? Había ese preconcepto, había, y eso es lo que necesitamos muchas veces nosotros. No solamente una amonestación, no solamente una lección, no solamente un llamado, sino varias veces, porque el corazón del humano es muy necesario labrarlo y labrarlo, y es lo que hace el Espíritu Santo. Correcto. Lastimosamente, como seres humanos, ya sea por el entorno en el que vivimos y el bombardeo que tenemos de información, creamos barreras, prejuicios, preconceptos, e inclusive nos damos el lujo de decidir quiénes deberían aceptar a Dios y quiénes no. Cuando salimos a repartir un libro misionero, inclusive, ¿no? Nosotros vemos y al mirar simplemente a una persona, decimos, no creo que me acepte. Y ya comenzamos a hacer ciertos prejuicios. Amigos, estamos hablando de un tema que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Aguarda, enseguida retornamos con más. Si profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros, ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy y tenemos muchas cosas más que hablar porque el tema está muy bueno, ¿no? Cuando surgen los conflictos. ¿Qué más podemos decir? En el anterior bloque decíamos que este problema de la entrada a la iglesia de los gentiles había ocasionado tal prejuicio que también era un problema grande que ahora había que solucionar. Y no solamente Pedro tenía que cargar con esto, sino todos los apóstoles en aquel momento, guiados por el Espíritu Santo, hicieron algo, una reunión tan grande que involucraron no solamente a los 12, sino a los principales de muchas iglesias de aquel lugar y llamaron esto el Concilio de Jerusalén. ¿Qué podemos sacar de este concilio? ¿Qué lecciones grandes podemos sacar? ¿Quién quiere comenzar? Rubén. Y respecto a lo que estabas diciendo, nosotros tenemos que entender también que esos problemas no solo eran del pasado, sino ahora. Correcto. Hay esos problemas, esos estereotipos que nos damos nosotros para escoger quién es y quién no es, ¿no? O a veces nosotros nomás nos creemos que podemos ser salvos, capaz, y entrando al inicio, creemos que solo Dios nos ama a nosotros, o Dios ama al que se junta con nosotros, y eso es un concepto errado, ¿no? Dios ama a cada uno, a todos, no hay diferencias, ¿no? A las personas que son de piel morena, no existe, nosotros nos ideamos eso. Sí, a veces decimos, ¿cómo vamos a solucionar el problema del asunto de las personas entrando, ¿no? Las personas que se visten de tal manera y las que no. Entonces hallamos un problema y más nos vamos al problema que a la persona. Y no debería ser ese caso, ¿verdad? No debería ser. Eso. No debería ser. Quisiera poder leer dos versículos. Por Hechos favor. Capítulo 15, versículo 1 y 2. El Concilio de Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros a ellos, y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Interesante dos cosas aquí. Uno, reconocen el problema, aplica una solución, designan también a las personas lo mismo que hicieron al principio, lo mismo que hicieron con esto de las mesas, ¿no? Y algo que va más allá es el problema de la aceptación, ¿no? Bien, estaba diciendo Rubén, ¿no? Todos somos iguales, pero ahora, ¿nos aceptamos iguales? nosotros mismos. O sea, realmente está a veces el problema no en que yo no acepte a las demás personas o que no me acepten, sino que yo me acepto igual a las demás personas. Correcto. A veces nos rebajamos nosotros mismos, ¿no? Y esto era un problema muy serio, el de la circuncisión. Obviamente. Era ingresar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y ser salvo. Y los judaizantes, judíos de aquella época, decían no, ellos no pueden ser salvos, ¿no? Era un problema espiritual muy, muy grande que había allí. Y es muy chistoso porque quitan el poder de Dios al decir que Dios solo puede salvar a los circuncidados. Entonces uno se puede pensar, entonces, si yo no estoy circuncidado, ¿Dios no me va a salvar? No, pues una persona, ya nosotros estamos quitando ese poder que Dios tiene. ¿Cuál es el mérito de Dios? El mérito de Dios ya lo estamos rebajando al hacer cada una de esas preguntas. ¿Será que a esta persona Dios lo va a aceptar? Es que ¿será que yo voy a dar el estudio bíblico a esa persona? No creo que se convierta. No, entonces... El problema ya iba inclusive ahí a la salvación por obras, ¿no? Porque yo tenía que ser alguna marca, algo físico, y con eso ya estaba como que asegurando mi salvación, porque ya pertenecía a un pueblo que de hecho ellos ya se creían que simplemente por pertenecer a eso eran salvos. Y esto... Hay un texto que tú leíste, Walby. Dos cosas me llamó la atención cuando dice... el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. ¿Por qué? Dos requisitos: temor a Dios y justicia. No dice circuncisión. En un momento en el Antiguo Testamento la circuncisión era importante, pero ahora de pronto para ser predicado a todo el mundo, a los gentiles, está temor a Jehová y justicia. Y en el concilio hay una discusión muy fuerte y casi se logra un cisma, ¿sí? Porque de pronto dicen, está bien, que entren los gentiles, pero primero que se circunciden. Si no se circuncida, y ahí viene lo que tú dijiste, ¿no? Un proceso, diálogo, consenso, todo ello. Pero recordemos que la relación con Dios no tiene nada que ver con ritos. Lamentablemente muchas personas creen que por realizar el rito ya son salvos. O sea, voy a la iglesia... ya soy salvo, aunque estoy en la iglesia con mi celular jugando, ya estoy salvo. ¿Por qué? Porque cumplí el rito de ir a la iglesia. No, los ritos no salvan, lo que salva es la relación con Cristo Jesús. Entonces, más adelante, en el mismo capítulo, hay una conclusión muy interesante en la cual dice, no, ustedes que exigen cosas a los gentiles, ni ustedes son capaces de llevar esa carga. ¿Sí? Entonces, ahí viene este aspecto que para mí es importante. Yo tengo que sacarme las clasificaciones sociales, culturales que tengo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo no hay clasificaciones sociales o culturales. Todos somos hijos de Dios. Correcto. A mí me gusta mucho porque también hace alusión al Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Encontramos pasajes en Amós, en Jeremías y todo lo demás que dicen que aquella persona que teme a Dios y lo acepta es parte de la salvación. Entonces, ahí quita muchas barreras. En realidad, ya estaba profetizado esto de la predicación a los gentiles. Correcto. Entonces, lo que hicieron, y una de las claves más importantes, yo creo, es ir otra vez a la palabra de Dios. A veces nos enfocamos tanto en el problema, en cómo solucionarlo, en cómo ver las situaciones, que a veces nos desligamos de qué es lo que dice la palabra. Y a veces allí mismo está la solución. Con eso convencieron a muchos judíos. Convencieron porque estaba escrito. Y entonces la predicación tenía que llegar a todos. Excelente. Ese era el requisito. Muy bien, entonces después de esta gran reunión hay una solución. Y todos reconocen también y desde ese momento ahora creemos de una manera distinta. Todos somos iguales y valiosos delante de los ojos de Dios. Gálatas muy bien nos dice, no importa si eres judío, varón, mujer, todo lo demás, por todos murió Cristo Jesús, y eso es muy bueno saberlo. Probablemente en este momento haya jóvenes, como tú decías, con un problema capaz de autoestima inclusive, donde dicen, no, pero yo soy así, así, así, por eso no voy a la iglesia, no creo que Dios me acepte, no creo que en la iglesia yo pueda ser aceptado. ¿Qué les diríamos a ese tipo de jóvenes, personas que nos están viendo y escuchando? Fácil. Cuando uno tiene una fractura expuesta, y una fractura expuesta no es nada agradable a los ojos, uno no va a decir voy a ir al hospital cuando esté bien mi hueso. No, uno va con la fractura así al hospital, porque es la función del hospital es solucionar esa fractura expuesta. Entonces, cuando un joven de pronto dice, no quiero ir a la iglesia porque me siento pecador, es lo que está haciendo esta persona que quiere ir al hospital con la fractura arreglada. Entonces, si ya no tiene fractura, no necesita de hospital. Tenemos que hacer una invitación a todos, ¿no? La iglesia es para pecadores, ¿sí? Hemos visto que hay problemas ahí adentro. Exacto, y adentro hay problemas, y es el trabajo del Espíritu Santo quien nos limpia de pecado, es la sangre de Cristo que de pronto hace que nosotros nos reconciliemos con nuestro Padre. Muy bien. En resumen, ¿qué es lo que te gustó de esta lección, Rubén? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida? Hemos empezado nosotros acerca de los problemas que hay, ¿no? Si alguna vez hemos sufrido de algún problema debido a nuestro físico, etcétera, etcétera. A veces a las cosas que hacemos también. Hay personas, yo conozco personas que juzgan o ven aquellos méritos que hacen otras, las acciones que cometen otras. Y yo me puse a pensar, ¿será que está bien? Esta persona cometa estas cosas. Pero yo me voy a la Biblia, hay una historia increíble que a mí me encanta, que es la de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona súper mala, ¿no? Era una persona que perseguía a cristianos, los asesinaba, hacía tantas cosas malas que yo no creo que haya una persona capaz que haya hecho tanto mal, ¿no? Perseguir, torturarlos, encarcelarlos, no hay. Pero como Dios no mira nada de eso y la convierte en una persona que sigue, ¿no? Que sigue a Cristo y donde va Él está el Espíritu Santo, ¿no? Un convertimiento emocionante. Entonces, acerca de esas cosas, preconceptos que nosotros tenemos en nuestra mente, pensar que hacer acepción de personas que no existen, ¿no? Dios tiene el suficiente poder para convertirnos a nosotros, ¿no? Que somos los principios, para corromper nuestro corazón y darnos uno nuevo, ¿no? Muy bien. Excelente. Jorge, ¿qué consejo les dirías ahora tú? De una manera especial, yo te voy a decir, aquellos jóvenes, aquellos que son parte de la iglesia, que cuando miran conflictos y todo lo demás, dicen, ¿será que esta es la iglesia de Dios? Mejor me voy de este lugar porque hay muchos problemas. Muchos podemos llegar a pensar un momento así y a querer tirar la toalla. ¿Qué les dirías, de manera corta? El sueño de Dios, desde un inicio, es tener un pueblo unido. Una familia. Una iglesia unida. La unidad es todos los esfuerzos que Dios ha hecho desde un comienzo. Pero ahora, ¿cómo lograrlo? A veces nos esforzamos mucho por ser muy amigo de una persona, muy amigo del otro, muy amigo. Y ahí están los conflictos y los conflictos. Una clave. Esto es como una especie de rueda, ¿no? En el centro está Cristo y alrededor todos nosotros. Cuanto más alejados de Dios estemos, más alejados unos de otros vamos a estar. Pero cuanto más cerca de Dios nosotros estemos, más cerca uno de otro vamos a estar. Muy bien, excelente, gracias. Pastor, tenemos un minutito que quisiéramos aprovechar este tiempo con usted, por favor. Había un problema de división, de peleas en la iglesia porque habían dos grupos. Un grupo se creía superior al otro, pensaba que tenía mejores beneficios. Pero frente a esta conclusión dice, ambos grupos vamos a ser salvos por la gracia de Cristo Jesús. Lo que necesitamos en nuestras iglesias, en nuestra familia y en nuestra sociedad es darnos cuenta la gracia de Jesucristo obrando en nosotros y nosotros aceptando a todas las personas tal cual son y dejar que el Espíritu Santo obre y transforme esas vidas. Despierta, fe ruge la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Hay paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos con vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor. No puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Sí, haya paz. Paz, haya paz. Después de esa parte musical que hemos tenido en el programa, que siempre es bueno porque nos ayuda a acercarnos de una manera distinta a Dios y de reflexionar de todo lo que hemos estudiado, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos cambie y nos quite esos preconceptos, cosas que tenemos para hacer lo que tú decías, una sola familia. ¿Nos diriges en oración, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Padre, el sueño tuyo es tener una iglesia unida. Y Padre, queremos cumplir ese sueño a través de tu Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu, con esas amonestaciones constantes que siempre tenemos, te agradecemos y te pedimos, Señor, que puedas mantenernos así, que en cada conflicto podamos proceder con sabiduría. Y Señor, a todos los jóvenes, a las personas que están escuchando este mensaje, este programa, Señor, bendice sus vidas. Dales unidad, que estos conflictos los puedan tomar como una bendición para luego ser iglesias fuertes, comunidades fuertes, grupos fuertes que con tu bendición llegarán a grandes éxitos y a la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de este estudio de la lección número 7. Cuando surgen los conflictos. El siguiente tema, la unidad en la fe. Va a estar muy bueno también. Desde ya una invitación para todos ustedes. Gracias, Jorge, por ser parte de Código Abierto. Gracias. Rubén, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias. Pastor, como siempre, un privilegio tenerlo acá. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Tómense de la mano de Dios cada día y juntos seremos más que vencedores. De esta manera, terminamos Código Abierto por ahora.